cuando leía la carta que un seguidor me envió, corrió en mi sangre el deseo de hacerle una canción a todos los bailarines que llenan mi corazón. Obrero de Tunga Tunga, que son puro huevo, son furia y pasión, son furia y pasión. Sin ellos no habría cuarteto, ni bailes ni gran diversión. Sin ellos habría tristeza, si de la alegría ellos son la razón, ellos son la razón. Son de fierro, sí señor, el cuarteto es su pasión. Caiga piedra, trueno, llueva, siempre están en la función. Son de fierro, sí señor, ellos sienten devoción por estos cuatro instrumentos que sus vidas les cambió. Son de fierro, sí señor, y los quiero como son. Desde el cielo oí una voz, la que a mí me encomendó alegrar los corazones con el baile y mi canción. Cuando leía la carta que un seguidor me envió, corrió en mi sangre el deseo de hacerle una canción a todos los bailarines que llenan mi corazón. Obrero de Tunga Tunga, que son puro huevo, son furia y pasión, son furia y pasión. Sin ellos no habría cuarteto, ni baile ni gran diversión. Sin ellos habría tristeza, si de la alegría ellos son la razón, ellos son la razón. Son de fierro, sí señor, el cuarteto es su pasión. Caiga piedra, trueno, llueva, para ellos siempre hay sol. Son de fierro, sí señor, ellos sienten devoción por esos cuatro instrumentos que sus vidas les cambió. Son de fierro, sí señor, y los quiero como son. Desde el cielo oí una voz, la que a mí me encomendó alegrar los corazones con el baile y mi canción. El cuarteto es su pasión. Caiga piedra, trueno, llueva, siempre están en la función. Son de fierro, sí señor, ellos sienten devoción por esos cuatro instrumentos que su vida les cambió. Son de fierro, sí señor, ellos bailan con amor, van girando en esa rueda, festejando su pasión, entregando todo, todo, de corazón a corazón.